Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del miércoles al jueves en Oír Gestiona Radio Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. OírGestionaCantabria.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Comenzaremos el programa con una entrevista. Nos adentraremos en un mundo zombie posapocalíptico de la mano del escritor José Ibarz, quien nos habla de su novela Diario de Ulises Z. A continuación, será el momento de escuchar a la voz de las tinieblas. Jordi Armisen ha escogido para la sesión de esta noche el texto de Edgar Allan Poe, Las campanas. Seguidamente, recordamos otra cita radiofónica que mantuvimos con el escritor Fran Renedo. En aquella ocasión, marzo de 2010, nos acercó a la aterradora leyenda cántabra del hombre volador del puerto de Alisas. Y para finalizar, la sección Mis malos queridos. Helen de Ripa nos cuenta la historia del asesino del Tylenol. Y con Billy Idol y su tema Can't Break Me Down, os damos la bienvenida al capítulo 450 de Proyecto Terror. The devil's house in the shape of a chapel. You hit the knife in the core of an apple. Burn me, try to hurt me, try to hit me when my back was turning. I saw you wave when the shadows were growing. You're talking straight, but your colors are showing. Burn me, try to hurt me, try to get me when my head was turning. Try to knock me out. No, you can't break me down. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. Esta noche visita la cripta de Proyecto Terror un joven autor. Vamos a charlar con José Ibarz. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a nuestro programa, José, y encantados de recibirte para hablar de lo que es tu primera novela y de tu actividad literaria. Has hecho tus pinitos no solo escribiendo dentro de la temática del terror, y ahora nos lo vas a comentar, sino que también coordinando alguna que otra obra. Y antes de meternos en lo que es, repito, tu primera novela, Diario de Ulises Z, háblanos un poco de ti, José. ¿De dónde te vienen las ganas por escribir? Y sobre todo, escribir terror. Bueno, la historia la podemos remontar a un año, a un 20 de marzo de 1975... Yo nací en ese año y podemos empezar desde ahí, pero no, porque es un poco aburrido. Así que llegaremos a lo que sería el 2011, si no recuerdo mal, era un verano, y entre unos amigos nos decidimos reunirnos y yo le propuse, digo, venga, vamos a hacer una historia de zombies. Nos reunimos todos, empezamos a hacer una como una especie de lluvia de ideas, un brainstorming, que se suele decir, los americanos. Y nada, cogimos de aquí y de allá, como sería una historia que nos gustaría, ¿no? Tampoco ni que fuera una gran historia, simplemente la historia que nos gustaba a nosotros escribir. Y nada, tuve unas anotaciones ahí y dije, pues venga, esto vamos a hacerlo en el blog y lo haremos por partes y a ver qué sale. Uh-huh. Y nada, ese fue el trabajo que tuve que desempeñar durante 2 años, que yo creo que más bien se me fue de las manos. Porque en teoría no iba a ser tan largo la cosa, pero uh-huh. La verdad es que iba metiendo personajes, aquí el amigo Ulises iba haciendo kilómetros, viendo paisaje, y al final, pues bueno, nos salió lo que conocemos hoy como la novela de Diario de Ulises Z. ¿Y por qué zombies, José? El tema del terror, y más concretamente el subgénero zombies, ¿siempre te ha atraído? Sí, era algo, de hecho, tengo un recuerdo de mi padre, que era vigilante, y llegaba por las mañanas, y recuerdo que estaba viendo una peli que dudaba si dejármela ver o no, porque claro, era de zombies, evidentemente. Y era la del Amanecer de los Muertos Vivientes, o sea, la segunda parte. Y claro, era muy, muy gore y tal, y la verdad es que se me quedó grabada una escena, y desde entonces yo creo que siempre he tenido un poco de inclinación por los zombies. Hay una escena que encuentra al que era una mujer, ¿no? Encuentra al que era su marido y le dice, ¡ay, Mike!, ¿no? Se acerca a dar un abrazo y el otro le pega un bocado ahí que le arranca medio cuerpo, ¿no? Claro, a mí me impactó eso y yo creo que desde entonces eso de las películas de terror, ese morbillo, ¿no? Eso de serie B y todo eso, creo que desde entonces uh-huh. me traumatizó e impactó a partes iguales. Y de ahí esas influencias para crear Diario de Ulises Z, Requiem por un superviviente. A grosso modo, ¿qué nos cuenta Diario de Ulises? Uy, nos cuenta una odisea, uh-huh. ¿no? Como el Ulises de Homero, pues nos cuenta una odisea, solo que trasladada a una época, a un viaje de unos, creo que son 650 kilómetros, que hay desde Viella, que es el prepirineo catalán, hasta la costa de Tarragona, ¿no? Y es un itinerario donde te encuentras pues un paisaje apocalíptico, y ya nos lo podemos imaginar, ¿no? Tenemos muchas referencias de que es un paisaje apocalíptico lleno de zombies, ambientado aquí en España, y que tiene que hacer una travesía, porque este hombre lo que tiene que hacer es ir a buscar a su exmujer y a su hija, que se supone que están en la costa de Tarragona y tiene que hacer todo ese viaje desde los Pirineos hasta la misma costa, a ver si la encuentra. Claro, por el medio ya nos podemos encontrar pues grupos de humanos organizados, zombies, hordas enteras y bueno, muchas clases de situaciones que pone pues a nuestro protagonista en aprietos y dudando mucho sobre la moralidad y la finalidad de cada cosa que hace. Entiendo que esos paisajes que relatas en Diario de Ulises Z los conoces bastante bien porque, bueno, José está hablando con nosotros desde Reus, así que has situado un poco el tema de la acción por zonas que tú conoces. ¿Has vivido quizá una especie de propia supervivencia personal y literaria para llevar a cabo esta novela? Porque te hemos visto como protagonista de la promoción de Diario de Ulises a través del book trailer. Te hemos visto de actor. Sí, es verdad. Sí, sí, ese soy yo. Pues sí, mira, era como hacerlo tú mismo, ¿no? Uh-huh. Sí, porque has comentado antes que estas peripecias las volcaste previamente en un blog y ese blog te llevó pues bastante tiempo. Así que me imagino que haya sido también pues una aventura para ti. Sí. A ver, de hecho, uno de los que estaban allí, que es un buen amigo, es del mismo Viella, del Val d'Aran, ¿no? Del valle que está, ya te digo, en la misma falda del Pirineo. Y es una zona, pues, que siempre lo hemos dicho, ¿no? Si hay un ataque zombi, la verdad es que se está bien allí, porque es un valle, solo tiene dos entradas, uno que es por el famoso túnel, que es uno de los más largos, tiene 5 kilómetros de túnel, estamos hablando. Después tenemos la otra entrada, que sería por el puerto de montaña. Dice, si tienes controlados esos dos accesos, evidentemente tienes controlado el pueblo, una vez lo limpies, ¿no?, de zombies, decirlo de alguna manera. Así, a grandes rasgos, ¿no? Pues con nuestras ideas de olla, pues decíamos, Viella es un buen centro que seguramente, si lo controlas bien, si tienes militares y una buena defensa, podrías sobrevivir. Y de ahí, un poco la idea. Claro, luego ya tenemos, sí, como decíamos, los paisajes los conozco mucho. De hecho, yo cada cierto tiempo suelo subir allí a Viella desde aquí, desde Tarragona, y todo ese paseo me lo conozco, uh-huh. Me lo conozco muy bien, lo recorrí muchas veces. Así de hecho, la zona también. Dime. Así que digamos que te has metido un poco en el papel del protagonista, has intentado también experimentar de alguna manera, ¿no? Calzarte sus zapatos para imaginarte cómo sería un mundo posapocalíptico, ¿no? Después de una hecatombe zombie. Y esa, pienso que es algo tan personal que incluso has decidido tú tomar control de la novela hasta en el hecho de la manera de editarla. Porque ¿cómo has conseguido publicarla? Sí, de hecho estuve un tiempo, digo, voy a probar a una editorial y tal, y la verdad es que no les cuadraba el tema, no era el momento de sacarlo, algunos simplemente no contestaron, ¿no? Que suele pasar mucho, y también fue un poco porque tenía ganas de sacarlo ya, o sea, quizás hubiera esperado, si hubiera tenido más paciencia, lo hubiéramos podido editar, pero la verdad es que yo dije, bueno, da igual, lo voy a editar porque hay muchas facilidades hoy en día y, no sé, entre redes sociales y un poco moverlo. Y también porque quería sacarlo y tenerlo a la mano y que mis amigos lo leyeran un poco y más gente, ¿no? Eso está claro, pero sobre todo pedir la experiencia de tenerlo por fin ya acabado y tenerlo delante, porque era como había estado esperando como mucho tiempo. Y la primera novela siempre te urge demasiado. Lo más interesante está dentro del libro, pero no cabe duda que una buena portada pues también ayuda mucho. Háblanos un poco de ella. Hombre, la portada también tiene su historia. De hecho, hice un post y todo dedicado solo a la portada porque es algo más que una portada. Porque está hecha por Daniel Medina. Y nosotros hablamos muchas veces, él vive en Madrid, yo vivo aquí en Reus y hay una distancia, de hecho no nos hemos conocido todavía en persona, estamos esperando a llegar un día en conocernos en persona, pero la verdad es que le expliqué lo que quería hacer y vamos, no me hizo falta muchas señas, se lo expliqué y enseguida me cogió el rollo, ¿no?, que suele decir, enseguida supo lo que quería y además es una historia que le dije, es que quiero algo que no sea lo que se suele encontrar, ¿no? Que si a veces suelen ser portadas muy impactantes, ¿no? Porque muchas veces se compra por la portada, más que por, a veces, porque te causa, ¿no? Dices, hostia, qué portada tan impresionante, ¿no? Pues uh-huh. El zombie casi que te va a coger, ¿no? De la portada, es lo que hemos visto últimamente. Y yo quería un poco, o sea, la historia tampoco es tan agresiva, ¿no? En sí, yo quería algo más reflexivo y ahí es cuando mi persona más de pueblo, que soy yo, y digo, bueno, pues voy a hacer lo que siempre he visto, que son esos bodegones que se ven siempre en las casas así antiguas, que siempre se ve pues la fruta, ¿no?, encima de una mesa y no sé qué. Digo, pues voy a hacer un bodegón del superviviente, ¿no?, en un apocalipsis zombie. Entonces, ¿qué lleva, no?, qué sería lo más característico de este bodegón. Y evidentemente, pues lo que lleva él siempre, que es su mochila, el agua, comida, el hacha, la vela, que es un poco la guía, o sea, todo también tiene un poco de significado, ¿no? El hacha, que es algo muy, que también es algo muy de pueblo, ¿no?, muy, que es un poco como los leñadores y tal. Y la vela, que como diciendo, ya la electricidad y lo único que te guía, ¿no?, a través de la oscuridad, es la luz, ¿no?, es la luz de esa vela, ¿no? O sea, tiene mucho significado, esconde algo más en esa composición. Dejando a un lado un poquito a los zombies, háblanos también de ese otro volumen, creo que anterior a la publicación de tu primera novela. En el idioma del miedo ejercías labores de coordinador, ¿no? ¿Qué es el idioma del miedo? El idioma del miedo es una antología de relatos que están basados en historias de terror ambientados en diferentes partes del mundo. Todos los autores tenían que ambientar su relato en una parte determinada y que se notara, ¿no?, que donde estaba ambientado era ese país que habían elegido ellos. Claro, evidentemente también está acompañado de ilustraciones. Hay un equipo de ilustración detrás que también respaldaron todo el trabajo, porque cada relato acompaña, tiene como su propia portada hecha por un ilustrador. Está, pues mira, en la portada mismo está Juapi, tenemos a Daniel Medina también, que es mi hermano, en estas cositas, a Hugo Bonilla y a Fran Valdés. Y luego alguna vez también había casos como el caso de Jack Winchester o Carol Scandiu, que decidieron pues ilustrar su propio relato. También está Tony Jiménez, Rubén Pozo, no sé, hay varios, Alexander Copperwhite, Lex Morales, los digo todos, está Irene Comendador. Si te acuerdas de todos. Bueno, sí, y luego, sí, dame sí. ¿Quién no he dicho? Jesús Francisco Alonso, que es un amigo de Barcelona. No sé, tenemos varios, Carlos, ya lo hemos dicho, José García Montón, uh-huh. José García también. Y si se te queda David alguno del portal. Si se te queda alguno en el tintero, que te disculpe, que esas cosas pasan. No, lo digo rápido porque hemos trabajado durante 2 años, uh-huh. Para olvidarlos, no me los puedo olvidar. Pues vamos allá, seguimos José con la García lista. Santos y ya está. Sí, los he dicho todos, y Francisco José Palacios, ya está, estamos todos. Y yo mismo, que también he hecho un relatillo por ahí, uh-huh. Pero que bueno, que realmente el trabajo que hicieron ellos es impresionante. O sea, estuvimos 2 años coordinando esto, un trabajo que la verdad estoy muy contento. El idioma del miedo, 18 autores, una antología de relatos para dar la vuelta al mundo. Son historias de terror, cada una en una zona del globo. Hoy ha visitado el rincón literario de la cripta de Proyecto Terror José Ibarz para presentarnos Diario de Ulises Zeta, Requiem por un superviviente. José, pues muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos. Deseamos que la suerte siga acompañándote y seguiremos en contacto. Muy bien, gracias a vosotros, que ha sido un placer. Siempre es un placer hablar contigo, Patricia, y me he sentido muy a gusto. Fenomenal, pues eso es lo que pretendíamos. José, hasta la próxima y gracias, un abrazo. Gracias, chao. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. Escuchad a los trineos con las campanas, plateadas campanas. ¡Qué mundo de alegrías predicen sus melodías! Como cantan, cantan, cantan, cantan en el aire helado de la noche, mientras las estrellas que centellean a través del cielo parecen parpadear con un placer cristalino, manteniendo el tiempo, tiempo, tiempo, en una especie de rúnico tempo, en aquella sinfonía de música altonada, de aquellas campanas, campanas, campanas. Del vibrar y repicar de las campanas. Escuchad las suaves campanas nupciales, doradas campanas. ¡Qué mundo de felicidad predice su armonía en el aire fragante de la noche! ¡Cómo comparten por el mundo su delicia! Desde el dorado fundido de sus notas y todo en sinfonía, el líquido poema fluye para la novia que escucha mientras se regocija sobre la luna. Desde las sonoras celdas, qué fuente de voluminosa fascinación suena, cómo se dilata. Cómo reposa en el futuro, cómo lo hace el arrebato que excita el balanceo y el repiqueteo de las campanas, de las campanas, campanas, campanas, campanas, campanas, del ritmo y el estremecimiento de las campanas. Escuchad las sonoras campanas, broncíneas campanas. ¿Qué historia de terror cuenta ahora su turbulencia en el aterrado oído de la noche? ¿Cómo gritan su espanto? Demasiado asustadas para hablar, solo pueden chillar, chillar fuera de tono, invocando clamorosamente por la piedad del fuego en una demente discusión con el sordo y frenético fuego que asciende alto, alto, alto, con un desesperado deseo y con ánimo resuelto ahora, ubicarse ahora o nunca. Al pálido rostro de la luna. Oh, las campanas, campanas, campanas, campanas. ¿Qué historia nos cuenta su desesperado terror? ¿Cómo rechinan, chocan y rugen? ¿Qué horror derraman sobre el pecho del aire palpitante? Sin embargo, el oído comprende cabalmente por su tañido, por su resonar, cómo se abate y eleva el peligro. Claramente lo distingue el oído en el torcer, en el balancear. Cómo se hunde y asciende el peligro por el cansancio o la ira de las campanas. Las campanas, campanas, campanas. campanas, en el estrépito y el clamor de las campanas. Escuchad el tañido de las campanas, campanas de hierro. ¿Qué mundo de solemnes pensamientos nos sugiere su monotonía en el silencio de la noche? ¿Cómo temblamos de miedo con la melancólica promesa de su tono? Pues cada sonido que brota del óxido de sus gargantas es un gemido. Y la gente, la gente que habita sobre el campanario sola, y que gira, gira, gira en ese ahogado y monótono sonido, sienten la gloria al lanzar una roca en el corazón humano. Ellos no son hombre ni mujer, ellos no son salvajes ni humanos. Ellos son ghouls, y su rey es quien balancea y golpea, golpea, golpea su himno sobre las campanas, y él baila y grita marcando el tiempo, tiempo, tiempo, en una especie de rúnico tempo del palpitar de las campanas, de las campanas, campanas, guardando el tiempo, tocando súbito, súbito, súbito, en un feliz ritmo rúnico, al estrépito de las campanas, al balanceo de las campanas, de las campanas, campanas, al quejido y lamento de las campanas. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Sentada porque yo sé la verdad y voy.

que sí se le puso ese nombre, pero que tampoco se supo a ciencia cierta quién fue realmente Jack el Destripador. Aunque hay que decir que poco después de que grabásemos ese especial del malo querido por excelencia, digo, a ver, el malo querido por excelencia del cual he apropiado yo mi nombre, sí se cree saber cuál es la auténtica identidad, pero yo creo que siempre va a ser un misterio. En esta semana vamos a abordar la vida, bueno, más que la vida, los hechos que sucedieron en Estados Unidos en torno a un asesino, como bien has dicho, del cual no sabemos su nombre y que todavía a día de hoy no se sabe la identidad e incluso la recompensa que ofrecieron en su día a quien pudiera aportar alguna pista o incluso la identidad de este asesino sigue en vigor. Uh-huh. Es decir, que si alguien sabe quién fue este asesino, que lo comunique, porque igual se puede llevar un periscope. O tenga alguna pista, supongo, pueda dar algún, bueno, pues eso, alguna vale. pista sobre este tema. Bueno, pues no conocemos el nombre propio, pero sí que obviamente pues se le ha adjudicado un apodo para poder hablar de él. ¿Cuál es ese apodo? Pues el nombre por el que se le conoce es el asesino del Tylenol. Y sin más dilación, vamos con la historia. Vamos allá. Vamos a situarnos en la década de los años 80 de este siglo XX. El Tylenol, para aquellos que no lo conozcan, es un medicamento que es básicamente un analgésico a nivel bastante usual en lo que es la comunidad estadounidense. Es decir, el Tylenol es a los yanquis como a nosotros el paracetamol. Lo que pasa es que este asesino empezó a mezclar ciertas dosis, ciertas sustancias con el Tylenol y fue como comenzó él a matar poco a poco a sus paisanos. Sobre todo, este medicamento lo usaban personas que tenían alergia a la aspirina, al ácido acetilsalicílico. Normalmente el anuncio decía que era medicamento extra fuerte. Era uno de los eslóganes con el que el fabricante del Tylenol captó hasta un 37% de las ventas de los analgésicos en todo Estados Unidos. Estamos hablando, si te das cuenta, Patricia, de un medicamento que tuvo gran auge en esta época. Se supone, o bueno, las autoridades llegaron a pensar que el causante de estas macabras muertes fue algún empleado resentido contra la empresa Johnson & Johnson, que eran los que comercializaban el Tylenol, o bien que era algún asesino bastante extraño y bastante metódico y listo el que pudo haber causado tantas muertes. Incluso también pensaban que era alguien que estaba simplemente resentido contra la sociedad. Como hemos dicho, todos son conjeturas, aunque sí es cierto que la hipótesis más probable y la que más se baraja es la de algún empleado de Johnson & Johnson que estuviera resentido bien por algún despido improcedente, o incluso también llegaron a pensar que algún familiar de alguna víctima, pues bien por alguna alergia, o bien por alguna dosis, o bien por algún un efecto adverso de algún medicamento, de sí, algún producto de más esta que por esta algún fábrica. Efecto adverso, por alguna mala praxis, lo que es en el Tylenol, o incluso una mala actuación de algún profesional. La verdad que como no se sabe, no vamos aventurándonos a dar más conjeturas. Sí, que todo son hipótesis. Nos vamos concretamente ahora al año 1982. En ese año, concretamente el 30 de septiembre, aparece la primera víctima envenenada, al lado de un frasco de Tylenol extra fuerte. Ya hemos dicho que era un analgésico que se consumía sobre todo para dolores de cabeza, para muelas infectadas, pero en esta ocasión la cápsula, que era de color roja y blanca, había sido abierta con anterioridad y alguien mezcló cianuro de potasio con la composición analgésica del Tylenol. Al mes siguiente, otras 6 víctimas, 3 de una misma familia, siguieron al primer asesinato, llamémoslo por control remoto, que es el nombre que puso la policía. Todas las muertes fueron en un mismo área de los barrios periféricos del norte de la ciudad de Chicago. Entre los muertos figuraban una niña de 12 años y una mujer que 4 días antes había dado a luz y que murió poco después de tomar una cápsula. Esas cápsulas también estaban mezcladas el Tylenol con ese cianuro de potasio. Ya hemos dicho que esas 6 víctimas que hubo en el mes de octubre, 3 fueron de la misma familia, que fueron Ada Janus, su hermano Stanley y su esposa Teresa, que murieron durante el funeral del primero tomando píldoras de la misma botella. Los 3 sepelios se celebraron simultáneamente. En esa misma época, un número no determinado de personas, normalmente mujeres de mediana y avanzada edad, fueron hospitalizadas. Posteriormente aparecieron 2 cuerpos más, el de Patrick Moore, de 18 años, y Paula Prince, 75 años, una azafata aérea. Apareció muerta en el baño de su apartamento. Estos cuerpos fueron analizados minuciosamente, comprobando que realmente el cianuro hallado en sus venas procedía de la ingestión del analgésico. Era un método muy innovador. Metían cianuro en las cápsulas del analgésico más vendido en todo el país. La policía buscó al presunto autor de los 7 asesinatos y lo describieron como un ser frío, meticuloso, bien organizado e incluso con conocimientos científicos. Y aquí es cuando empezó a cobrar fuerza la hipótesis de que podía ser algún empleado de Johnson & Johnson el causante de estas muertes. Un total de 400 detectives iniciaron una cacería humana en busca del presunto asesino. Hubo docenas de personas detenidas. Millones de dólares en pérdidas para el fabricante del Tylenol, ya que las ventas pasaron de ser el analgésico más vendido, recordemos que hemos hablado de un 37% de las ventas totales de los analgésicos de Estados Unidos eran del Tylenol, bajaron a ser casi un 5%. Estamos hablando de unas pérdidas millonarias. El insólito caso provocó una rápida reacción de la policía, advirtiendo con megáfonos por las calles para que no comprasen Tylenol y solicitando la entrega de todos los frascos del mortífero analgésico. Fueron investigadas y analizadas minuciosamente hasta 500.000 de cápsulas, una por una. Pero solo se encontró cianuro en algunos de los frascos, que fueron los que realmente provocaron las muertes por envenenamiento. Como solo hallaron un pequeño porcentaje de cápsulas envenenadas, la policía empezó a pensar que a lo mejor pudo haber sido algún error de máquina o que ese cianuro que fuera realmente componente del Tylenol, las máquinas se hubieran estropeado y hubieran añadido más cantidad de la que realmente hubiera sido necesaria y que hubiera podido ser obra de un error de máquina, no que hubiera un asesino. Pero no todos pensaron eso, ya que las autoridades federales del Departamento de Salud, junto con la firma productora del Tylenol, para curarse en salud, ordenaron retirar millones de frascos en todas las farmacias y supermercados. Ese medicamento se vendía libremente sin receta. Ya hemos dicho al principio que era un equivalente al paracetamol de nuestro país. Johnson & Johnson, la empresa farmacéutica encargada de su distribución y de su fabricación, envió 500.000 de telegramas a farmacias, hospitales y médicos particulares reclamando la devolución de las cajas para también asegurarse que no hubiera más incidentes. Los estadounidenses vivían bajo el temor de que realmente pudieran ellos estar envenenados o haber sido envenenados, aunque sea en pequeñas cantidades, al tomar el Tylenol. Parecía una novela de Agatha Christie. Los hechos de Chicago volvieron a reabrir la investigación del suicidio mediante cianuro, ya que hubo una nueva víctima, en esta ocasión un estudiante de la Universidad de Pensilvania. Pero poco tiempo después hubo nuevas víctimas en Filadelfia y en Oroville, en el estado de California. El ciudadano de esta localidad sufrió fuertes dolores cuando llegó a tomar hasta 3 pastillas de Tylenol. Esas no tenían cianuro, sino que tenían estricnina, un veneno común utilizado para matar a las ratas. Pero los detectives descartaron los posibles vínculos entre Chicago, Filadelfia y Oroville. El veneno era distinto, por lo que pensaban que no era obra del mismo asesino, sino que se trataba de un imitador. También hubo falsas pistas que despistaron a la policía, como una carta de James W. Lewis, un empresario en la bancarrota de Illinois, que envió una carta al fabricante de Tylenol pidiendo $1,000,000 a cambio de no seguir envenenando cápsulas de Tylenol. Tras ser arrestado, se le condenó a 13 años de prisión por intento de extorsión y una falsa amenaza, digamos una falsa confesión. Sí, que quería lucrarse de esa situación, dijo, bueno, pues bueno. Voy a decir que sí, si eso es. Pues le salió la rona. El caso del asesino del Tylenol, como ya lo conocían en todo Estados Unidos, creó una reacción desfavorable del público hacia otras gamas del mismo producto elaboradas también por Johnson & Johnson. La firma, cuyos ingresos por la venta del Tylenol el año anterior, 1981, fueron de $400,000,000, contraatacó ofreciendo en el mercado el componente del analgésico en forma de comprimidos, el guarden cápsulas. De esa manera pensaban que iba a ser mucho más difícil que el supuesto asesino pudiera mezclarlo con otras sustancias y provocar más muertes. James Booth, el director de la compañía en ese momento, asumió de inmediato la responsabilidad del desastre. Le dijo a la gente que no consumiera productos de esa empresa, frenó la producción y la publicidad, e incluso ordenó que se recuperaran nuevamente las cápsulas de Tylenol que estaban a la venta. Los ejecutivos de la empresa trabajaban día y noche para resolver la crisis y la intentaban solucionar e intentaban volver a atraer la atención del público para que Johnson & Johnson no se fuese a la quiebra. Los expertos del marketing opinaron que la marca Tylenol no sobreviviría, pero se equivocaron. Un año después parece que la gente se había olvidado de todos los hechos, ya que había recuperado el 90% de su participación de mercado. También hay que decir que la empresa y la marca salieron de la crisis con una reputación bastante realzada. Pero en el año 1986 hubo otro caso de una imitadora, llamada la asesina del Excedrin, que envenenó este medicamento. Se trataba de Stella Nickel, que mató de esta manera a su esposo para cobrar el seguro de vida, que ascendía a más de $500,000. De manera que así pareciera un accidente, envenenó más frascos de Excedrin y mató a más personas. La policía lo atribuyó a un nuevo asesino en serie y ella llegó a cobrar el seguro. Pero su hija se dio cuenta de los hechos y avisó a la policía. Stella Nickel fue juzgada y condenada a 90 años de prisión, y su hija recibió una recompensa de la industria farmacéutica. Con el tiempo, ya en los años 90, el caso del asesino del Tylenol fue llevado al cómic, concretamente en el cómic Punisher, el castigador, donde un vigilante combate a un criminal que envenena medicamentos por haber sido despedido de una empresa farmacéutica. Si te das cuenta, Patricia, estamos hablando de la primera hipótesis de la cual barajó la policía, que era un trabajador de la empresa, el cual decidió vengarse contra ese magnate. En el año 1999, la película The Insider con Russell Crowe se alude también a este caso, e incluso hubo un caso de la serie del CSI que también tuvo bastante reminiscencia de este caso. También el escritor Thomas Harris hace que su personaje Jack Crawford lo mencione en la novela Aníbal. En la frase, debo retirarme en 2 años, aunque encuentre a Jimmy Hoffa y al asesino del Tylenol. El verdadero asesino del Tylenol jamás fue atrapado, pero su caso se convirtió en uno de los más famosos de la historia del crimen de los Estados Unidos. Hasta el momento, el caso sigue abierto y la recompensa aún se ofrece. Listen to them, children of the night. What music they make. Bien, queridos, terminamos el episodio de esta noche. os emplazamos a la próxima semana en lo que será el último programa del año, pues nos tomaremos unas amplias y merecidas vacaciones con motivo de las Navidades. Pero antes quedará disfrutar del capítulo 451 de las misteriosas y tenebrosas sesiones de la cripta de Proyecto Terror. Que vuestras almas encuentren temporal reposo en los brazos de Morfeo, que descanséis en paz hasta que llegue el alba y que las amables sombras os acompañen. Rejecting and in submit, I feed my mind with empty.